Hay que ser más piola y no ser cagón. Hay que estar atento porque uno de estos a mí me la boqueó. ¡Dale! Nosotros somos pocos y aparte sobran dos. ¡Cagón! De la nacha pa' afuera, pedazo de gato que se repudrió. ¡Cagón! De la nacha pa' afuera, pedazo de gato que se repudrió. ¡Tío, tío, tío! Ser más piola y no ser cagón. Hay que estar atento porque uno de estos me la movió. Nosotros somos pocos y a vos te sobran dos. Te la recapa fuera, pedazo de gato que se refugió. Te la recapa fuera porque ni la gorda que salvamos. Cagón. Ser más piola y no ser cagón. Hay que estar atento porque uno de ellos me la movió. Nosotros somos pocos y a vos te sobran dos. Te lo recapa fuera, pedazo de gato que se